Buenos días. Esta vez en realidad es día aquí. Por fin estoy transmitiendo en vivo. Son muchas semanas que en la India no hubo las condiciones de internet para poder transmitir en vivo y es mucho mejor así. Aunque tengo experiencia hablando con una pantalla sola en un cuarto, es mucho más vívido saber que realmente están aquí, de sentir la conectividad en vez de imaginar que eventualmente habrá esta conexión, ¿no? Que en este momento no se está conectando. Y a veces, aunque sí hay temas que se hay que platicar cada semana, pero a veces tengo la impresión que lo crucial es estar conectando con esta motivación de apoyarnos en el camino. Esto ya lo sabemos, lo de conectar es parte crucial del despertar y de eliminar esta tendencia dolorosa que tenemos de vernos aparte, aislados, ¿no? Y para esta semana estoy viajando ya casi dos semanas ya de Dharamsala. Fui a Delhi y casi una semana en Delhi, después en Hong Kong para entrevistas para una biografía. Durante el viaje de Dharamsala para Delhi, es un viaje largo, el camino es como 10 horas, 11 horas, algo así, el viaje. Y aproveché para llamar a mi maestro de sánscrito. Un hombre muy, muy generoso y bastante iracundo a la misma vez. Era un maestro muy exigente que tenía una entrega a ofrecer su conocimiento del idioma y de la cultura sánscrita. Y le tenía que llamar cuando estaba en el camión sin salida, porque cuando hablamos normalmente tarda mucho. Tenemos mucha conexión y mucho que platicar, y normalmente como en un cierto momento empieza a dar consejos, y es parte del papel de un maestro en las tradiciones indias, y esto incluye hasta cierta medida la tradición budista, que es originalmente de la India, ¿no? En estas tradiciones indias hay un entendimiento que uno nace con deudas. Uno nace ya desde ser infante, ya tenemos deudas. Una deuda a los padres, deudas a los sabios que formaron o ayudaron en formar la cultura en que vivimos. Es una deuda, y esta deuda se cumple en vivir con ética, honrando los normas culturales. Pero otra deuda que tenemos en la vida es una deuda hacia los maestros. Y la deuda que nosotros tenemos de nuestros maestros solo será paga en aprender bien y luego transmitir lo que hemos entendido. Y en esta conceptualidad, la responsabilidad que los maestros tienen para los discípulos es existencial, no es una profesión o una tarea, sino es parte de su ser un buen ser humano, repagar las deudas básicas que uno tiene. Y también hay esta idea que si los estudiantes cometen errores, es la culpa del maestro. Y realmente he visto incluso en la tradición tibetana que los maestros se hacen responsables para los errores de los estudiantes, y ¿sí? No son los estudiantes que reciben como la crítica, sino, no, este maestro no entrenó bien sus discípulos, mira su conducta. Y es una manera de vivir la interdependencia, de ver que realmente nuestra buena conducta viene hasta cierta medida o depende de nuestra formación. Así que incluso lo que nuestra capacidad o el nivel hace que despertamos o como activamos nuestras capacidades depende de las condiciones que tenemos de formación de padres, de maestros, de comunidad. Pero de todos modos, mi maestro de sánscrito, que no es budista, es hindú, muy hindú, hindú bastante ortodoxo, que ya que me había aceptado como alumna o discípula en su conceptualidad en términos del sánscrito, porque transmitiendo el idioma se transmite toda la visión de la vida que reside, que mora en el idioma sánscrito. Y por su sentirse responsable por mí, yo sé que lo ve importante darme consejos a todos los alumnos. Tengo otro amigo que también estudió con él y no está casado, ya tiene 30 y no sé cuántos años. Y mi maestro sánscrito me dijo: mira, cuando hablas con él, por favor, deme mis consejos, que yo realmente él se debe de casar ya y tener hijos. No, y está dando consejos, ¿no?, de cómo vivir. Pero en mi caso ya él entiende y respeta el hecho de que soy monja y no me voy a casar y tener hijos. Así que tenía para mí otros consejos. Y como última 30 minutos de nuestra conversación era él dándome sus consejos con mucho cariño y con mucha sabiduría. Y la esencia de los consejos que me dio cuando me estaba comentando, de una vez me acordó de consejos o una enseñanza que recibí y que he estado redactando para un libro de Su Santidad del Karmapa. Y lo que dijo el Karmapa cuando lo dijo, pensaba que lo entendí. Luego, cuando lo estaba redactando, me estaba preguntando si realmente había llegado al fondo de estas instrucciones o de esta perspectiva. Y sabía que no, pero a veces las enseñanzas de los maestros profundos son así, que sabes que hay más riqueza, que todavía no has masticado suficiente para realmente recibir. Pero uno espera y luego se van aclarando y profundizando las cosas. Y en este caso, lo que dijo Su Santidad del Karmapa era que no debemos de traer el Dharma o nuestro camino espiritual, no lo debemos de traer a nuestra vida. No debemos de tratar de integrar nuestro camino espiritual con nuestra vida, sino debemos de tratar de integrar nuestra vida en el Dharma. Debemos de estar trayendo nuestras vidas al camino espiritual. Y me pareció interesante, es interesante, ¿no? Sin embargo, no estaba muy como, no lo tenía muy, muy tú completa esta, ¿no? Este acercamiento. Pero luego lo que mi maestro de sánscrito me estaba comentando, los consejos que dio, era de que cuando estoy leyendo los textos sánscritos y los estoy tratando de entender, que este entendimiento o la sabiduría que hay en este texto, yo no debo de tratar de absorber en mí. No debo de tratar de absorber ese entendimiento, sino me debo de estar tratando de absorber. Yo absorber, ¿no? Ay, no hay quien me ayude. Ojalá entiende que yo no debo de estar tratando de integrar o absorber el entendimiento en mí, sino debo de estar tratando de absorberme a mí en el entendimiento, la sabiduría. Y de una vez esto me hizo muy muy claro lo que Su Santidad del Karmapa estaba comunicando. Que el asunto no es de mantenernos armados tales como somos, ¿no? Y crear un espacio ya que nosotros hemos creado, escogido, y aquí voy a poner mi práctica espiritual. Sino descartando, tratando de descartar la manera en que nos armamos frente a la vida, descartar esto y tratar de integrar lo que somos en el Dharma, en esta sabiduría, este camino espiritual. Y la analogía que se me ocurre en este contexto es viajando. Cuando a veces cuando vamos de vacación, vamos a estos lugares, por ejemplo, los norteamericanos les gustan ir a estos hoteles donde todo es muy americano, ¿no? Muy como ya hecho, para sentirse a gusto como si uno fuera a casa, pero en otro país, ¿no? Y esto no es un viaje, es una vacación, ¿no? Pero hay otra manera de viajar, en que estamos viajando no porque queremos ir a un lugar más barato para relajar sin parar tanto, ¿no? Sino que vamos viajando para descubrir, ¿no? Porque nos damos cuenta que hay otras maneras de ser, otras maneras de vivir, otras formaciones culturales y queremos entender más y saber más y abrirnos más a las posibilidades que la civilización humana ha descubierto, ha creado. Y esta forma de viajar puede ser un proceso muy transformador en que descartamos la idea que ya sé qué es la vida, cuáles son los valores, quién soy yo, dónde está mi lugar. Y descartamos la idea de que yo sé cómo ser, cómo estar, cómo ser. Sino vamos mirando, observando, abriéndonos a otras maneras de ser. Y en este proceso vamos descubriendo nuevos potenciales, nuevas capacidades, nuevas opciones que no se nos presentan en la vida que hemos armado en nuestra casa, en nuestro entorno familiar. ¿No? Familiar en el sentido de lo que conocemos. Y esta forma de viajar, para los que lo han hecho, es difícil. Es mucho más fácil ir y tienes todo pagado, te sirven lo que ya en tu casa te gusta y todos están tratando de adaptar a lo que tú exiges, necesitas, buscas. ¿No? Y esto es, en esta analogía, esto es, tengo mi vida, creo que ser más, quiero ser más espiritual, a lo mejor voy a buscar algo que me cae bien, que me conviene, y voy a ofrecer una media hora para meditar en la mañana, y pues, de vez en cuando voy a leer cosas, escuchar cosas, quizás de vez en cuando hacerme un retiro. Esto es nosotros decidir, ¿no?, qué forma la espiritualidad va a tener en nuestra vida, y no es abrirnos a las posibilidades ilimitadas que hay para transformación. Ya hemos limitado de antemano la manera en que vamos a transformar, porque seguimos manteniendo todas las estructuras que nos atrapan, que usamos para identificarnos, ¿no?, y que nos congelan en la forma en que vivimos. Y esto es contrario al proceso de transformación que forma parte de cualquier camino espiritual auténtico. No es que somos malos y queremos ser buenos, sino nos damos cuenta que vivimos medio dormidos, que hemos visto o podemos ver capacidades dentro de nosotros, ¿no?, momentos muy amorosos, muy generosos, muy sabios, muy tranquilos, muy, ¿no?, muy despiertos. Y a la misma vez nos damos cuenta que no estamos todo el tiempo a esta altura. Y vemos que somos capaces de estar a esta altura. Y queremos fortalecer nuestra capacidad de nosotros mismos, mantenernos, ¿no?, en nuestro mejor estado, en nuestro, ¿no?, nuestro nivel más alto, más, ¿no?, más amplio, más vasto. Y ya sabemos del Dharma, de todas las enseñanzas del Buda, que una de las maneras en la que nos atrapamos cómo somos y dónde estamos es con las proyecciones, ¿no?, en que nosotros imponemos categorías, etiquetas en nuestro entorno y después vivimos como si fueran reales, ¿no? Y vemos un ejemplo muy sencillo, es que cuando tenemos a alguien que pensamos que a ellos no les gustamos, ¿no?, a esta persona no le gusta, y anticipamos cuando quiera que le vemos que no les vamos a caer bien, van a tener una reacción quizás hostil o irónico o sarcástico o abusador o no sé qué, ¿no?, y anticipamos una experiencia desagradable. Y cuando tenemos esta proyección ya armado, los encuentros que tenemos con esta persona, aun si no dice nada, ya vamos interpretando, poniendo su conducta dentro del cuadro que nosotros mismos creamos por esta persona. Esta persona es abusadora, crítica, sarcástica, lo que sea, hacia mí. Y cuando esta persona viene, ya vemos, sabemos, puede decir, ¡ah, feliz Navidad! Y ya lo tomamos muy sarcástico, muy irónico, ¿no?, que realmente no es lo que siente, que no lo está diciendo por parecer lo que no es. Ya vamos interpretando, ¿no? Y una persona que nosotros pensamos o decidimos de antemano es hostil hacia nosotros, tiene que ser enormemente bondadosos para nosotros darnos cuenta, ah, esta persona no es tan hostil hacia mí. ¿No? Y en esta manera, ¿no?, aun cuando las cosas, los intercambios con las otras personas no tienen una mala intención, nosotros lo vivimos como si así fuera. Y esa es una de las maneras en que reproducimos los ciclos de conducta difícil, reproducimos dinámicas desagradables en las relaciones, y también es la manera en que cerramos puertas hacia, ¿no?, otras perspectivas, otras posibilidades, que seguimos viviendo una relación de la misma manera, una situación de la misma manera. Mientras la otra manera de vivir es de tratar de mantenernos abiertos a otras interpretaciones todo el tiempo, de nosotros mismos desafiar un poquito nuestras propias interpretaciones y cultivar un entendimiento, más bien un reconocimiento de que es mi interpretación, no es la realidad en mayúscula, ¿no? Y siempre hay otras maneras de ver las cosas. Y aun si la manera en que yo veo las cosas en este momento es correcto, está cambiando todo el tiempo. Es un baile continuo. La configuración se va cambiando todo el tiempo por la impermanencia, ¿no?, que platicamos en la semana previa. Y con esta perspectiva de mantenernos conscientes de la impermanencia y de la, ¿no?, el poder inescapable de, no, inescapable no, sino el poder increíble de las interpretaciones, de las proyecciones. Cuando nos mantenemos conscientes de esta dinámica que tenemos, no sufrimos tanto por las interpretaciones dolorosas, negativas, y no aferramos tanto a la permanencia de situaciones que vemos como agradables, ¿no? Este aferramiento que, ¿no?, esto tiene que seguir, que nos quita la capacidad de simplemente gozar en lo que hay cuando está, ¿no? Así que la manera de entrenarnos a ver otras opciones, ver otras perspectivas, está integrado, esta parte, está inherente en la impermanencia, que en cualquier momento podemos dejar de ver las cosas en la manera que lo hemos visto, porque la configuración basado en la cual hicimos esta interpretación ya se ha cambiado. De momento en momento está cambiando. Y esto es para nosotros un buen argumento, ¿no?, de, bueno, mi interpretación está basado continuamente en mi análisis de condiciones previas, conducta previa, ¿no? Y esta persona que actuaba de esta manera no existe ya por la impermanencia. Y yo también soy otra persona en cada momento y nunca pierdo esta capacidad de reinventarme, de ser ahora lo que soy, en vez de repetir lo que era hace un tiempo. La impermanencia, adjuntado con la conciencia, son fuerzas increíblemente poderosas en contrarrestar el poder de los hábitos. Y parte de esta tendencia de interpretar las cosas y volver a interpretar las cosas y creer las cosas son así, es una pereza mental en que no estamos evaluando ahora, sino dependemos de lo que ya vimos. Y si pensamos ¿Y en cuál sería vivir así? Un aspecto, y aquí se ve el poder de los retiros. Por ejemplo, cuando vamos de viaje, si vamos a otro país, la experiencia que vamos a tener si viajamos con un grupo de gente de nuestro entorno, de nuestra cultura, tengo, creo, alergias del avión todavía. Era un viaje larguísimo. Y el aire en los aviones a veces me dan alergias. Pero de todos modos, si vas viajando con un grupo, recreas, ¿no?, patrones, contextos ya familiares, ¿no? En vez de, ¿no?, ponerte en un contexto que te va a cambiar, que te va, ¿no?, que no va a ser tan familiar, que necesitas estar pendiente para ver y aquí cómo hacen y, ¿no?, cómo se saludan, ¿no?, cómo se miran, cómo se expresan, cuáles son las posibilidades de ser como son aquí, ¿no? Los viajes que tenemos, si queremos realmente, ¿no?, abrirnos a nuevas posibilidades, si viajamos solos o solo con una otra persona, es muy distinto que viajar con grupo. Y es precisamente por esta dinámica, ¿no?, que en vez de nosotros ponernos y integrarnos en el contexto de el otro país, estamos decidiendo, ok, yo me abro hacia este punto y aquí pongo la cultura. Tú no cambias. Es adquirir otra experiencia. Y lo que adquirimos, nosotros seguimos siendo el dueño y controlamos hasta qué medida, ¿no?, la dejamos entrar. Mientras, si pensamos en nuestro camino espiritual como un viaje que nos va a cambiar, ¿no?, que nos va a mostrar, ¿no?, cualidades que jamás hubiéramos visto, manteniéndonos en los patrones viejos, manteniéndonos en lo familiar, ¿no?, lo cómodo, ¿no? Y eso implica que necesitamos estar dispuestos a sentirnos a veces incómodos. Pero esta sensación de estar incómodo, de sentirnos incómodos, precisamente indica, ¿no?, la presencia, ¿no?, de la mente cerrada que no quiere que las cosas sean nuevas, diferentes, ¿no?, que nos mantenemos viejos. Y cuando nos comprometemos con esta manera de vivir, realmente les aseguro que la posibilidad de sentirnos cómodos viajando por todos lados, en contextos y entornos muy distintos, sin saber el idioma, sin saber precisamente cómo se hace, pero estar abierta, curiosa, ¿no?, buscando, ¿no?, buscando conexiones, entendimiento, sabiduría y sabiendo, entendiendo que lo crucial es simplemente conectar con otros, no recibir el trato que queremos recibir o ser como queremos, ¿no?, que nos ven. Y la promesa o ¿no?, el fruto de este proceso es de poder vivir realmente despiertos, vivir, ¿no?, con pleno corazón, ¿no?, con plena mente, y con una ecuanimidad que está arraigado en nosotros, no tener que rodearnos, ¿no?, con lo que el ego piensa nos va a hacer bien, sino de ver la posibilidad de transformarnos, de completamente soltar hábitos que pensamos que formaron parte de lo que somos. Y por eso ir de retiro. En muchos sentidos, ir de retiro precisamente reproduce las condiciones de viaje en que dejas de rodearte con lo que te define normalmente y vas a otro lugar para tú decidir cómo tú te quieres definir a ti, basado en las opciones nuevas que se presentan, en las experiencias que vives en el retiro o en el viaje. La diferencia entre un viaje y un retiro es que aun cuando estás en un retiro, vas a un viaje a un país donde todo está construido para apoyarte a ti en un proceso transformador en una manera positiva. Y la idea de abrirnos a la vida, de dejar de pensar que ya hemos decidido, entendido y definido a nosotros mismos y a la vida, ¿no? Ya está decidido qué es la vida y cómo yo soy, sino de saber que mi vida puede ser cualquier cosa. Yo puedo ser un Buda, yo puedo ser feliz, realmente feliz. Y cuando uno decide o ve la posibilidad de transformarnos para ser una persona realmente tranquila, abierta, sabia, con mucho que ofrecer a otros, sin temor a perder a nosotros mismos cuando, ¿no?, cuando estamos en nuevas situaciones, la posibilidad de ser puramente bondadoso. Una vez vemos esta posibilidad y nos interesa saber cómo lo cultivo, cómo desarrollo esta capacidad que me doy cuenta que yo sí tengo. Una vez tenemos esto, ya estamos en una situación en que sí, podemos ver el valor de no hacer un espacito en nuestra vida para la práctica espiritual, sino querer nosotros, ¿no?, integrar lo que somos en este, ¿no?, en este camino, en el Dharma. Sin embargo, hay un peligro muy, muy grave. Y hablando con mi maestro de sánscrito, me era muy visible que si tú te abres a estar cambiado por un camino espiritual, un país, un retiro, ¿no?, otra serie de experiencias, otra manera de ver las cosas, si te abres completamente en esto, a esto, entonces tú te vas a estar impactado por esto. Y si el sistema o el camino, ¿no?, o la tradición o el país a cual tú te estás tratando de entregar y permitir que te transforme, si esto no es confiable, si no está saludable, si no es saludable, pues tú te estás permitiendo transformar de manera que puede ser dañina. Y en el caso de mi maestro de sánscrito, es muy, muy maravilloso en muchos sentidos, pero tiene un compromiso con un sistema de castas, una visión de la vida social en que las mujeres no tienen mucho lugar Incluso en esta misma conversación me estaba comentando de las castas y por qué hay cuatro castas y que es parte de la naturaleza del universo, que las, nos dividimos en jerarquía y, ¿no? Y si yo hubiera sido abierta a que me transforme este maestro por completo, pues, ¿no? ¿Qué estaré, cómo me estuviera transformando? E incluso en algunos momentos cuando no me fue muy muy bien la memorización de las, ¿cómo se llama? Las paradigmas gramáticas. En sánscrito hay muchas, los llamamos paradigmas, ¿no? En sánscrito hay singular y plural, pero también dual. Hay 8 casos, declinaciones, conjugaciones. Bueno, hay muchos y hay que memorizar mucho. Y cuando no me fue bien, o sea, la memorización, o había una palabra que ya me había explicado y ahora otra vez estoy preguntando qué quiere decir esto. En esos momentos a veces me dijo, sí, sí, sí, es cierto lo que dicen en los textos. Esto es lo que yo merezco por enseñar a una mujer, porque en los textos Dharma Shastra, en los textos de, ¿no?, de instrucciones hindú, ortodoxas, que se explica que el sánscrito no se enseña a la gente fuera de casta o de baja casta, de la casta más baja, ni se lo enseña a las mujeres. Y cuando se frustró conmigo, así me comentó. A la misma vez, su razón para enseñarme sánscrito era también muy interesante, muy inteligente, que él observó que en la India el único aprendizaje o entendimiento que los indios modernos ahora aprecian y buscan son las formas de sabiduría o de conocimiento que vinieron del occidente. La ciencia, la tecnología, los negocios, comercio, los sistemas de crear corporaciones y básicamente lo occidental. Es un menosprecio para su propia cultura. Y sí se lo ve, en la India sí se lo ve. Y él observó que los que tienen muy buenas notas en la escuela tratan de entrar en lo mejor es en la ingeniería, tecnología, ¿no? Ingeniería, tecnología. Si no puedes hacer esto, si no tienes notas tan buenas, pues al menos en negocios, en comercio, en estudios comerciales. Y si esto no te cae bien, pues hay otras profesiones como, ¿no?, abogado, médico, otras cosas. Y si realmente tienes malas notas, pues en los estudios humanistas, ¿no? Y entre estos, pues quizás idiomas, ¿no?, historia, literatura, pero en el peor caso, sánscrito, ¿no? Y él comentó, decidió en su vida con compromiso increíble hacia el idioma sánscrito, que para que el estudio del idioma sánscrito se mantuviera en la India, es crucial que los occidentales valorizan el sánscrito, ¿no? Y por esto él fue a los Estados Unidos y enseñó 1 o 2 años en una universidad y aceptaba estudiantes occidentales. Para que los indios vean, mira, los occidentales lo valorizan. Y por lo tanto, ¿no?, me aceptó como occidental. Y además que para él no era suficiente que uno aprende el sánscrito, sino realmente lo valoriza. Y como budista, sí, valorizamos mucho el estudio de sánscrito porque es la puerta para conectar más directamente con las enseñanzas del Buda, con el Buda, ¿no? En términos textuales. Así que con este acercamiento, si yo me hubiera abierto por completo y me entregara y me absorbiera o me integrara en este, ¿no?, en esta, este planteamiento, entonces yo me tengo que aceptar cosas que me van a hacer daño. Si yo acepto que yo no soy digna de aprender un idioma, ¿no?, pues, ¿no?, no es viable. Pues aquí tenemos una cosa como curiosa, que para un camino espiritual no realmente nos permite transformarnos y replantearnos por completo, necesitamos soltar, ¿no?, nuestras propias exigencias y expectativas. Pero a la misma vez, vamos a cambiar en la manera que este camino plantea. Y estaba hablando de esta, de este comentario que hizo mi maestro de sánscrito, porque me impactó mucho, que es cierto, que realmente es cierto, que si queremos, si tenemos un compromiso con la transformación, pues no va a pasar si nada más estamos, ¿no?, como tenemos nuestro itinerario del día y nosotros apuntamos este tiempo para, ¿no?, para la práctica espiritual. O decidimos, bueno, no me siento muy cómodo con esto, pues esto no hago, pero esto me gusta si lo hago, ¿no? Que es obvio que es manera de nosotros reproducir, ¿no?, lo que las estructuras que forman parte de la, ¿no?, de las identidades, las etiquetas, las interpretaciones, las proyecciones, todo lo que nos hace estancar en donde estamos, ¿no? Y esto era claro, pero a la misma vez, si decides integrarte o entregarte a los procesos transformadores de algo que te va a transformar de manera, ¿no?, insaludable, pues qué, ¿no? Y donde, comentando con esta amiga, ella me preguntó, y es una muy buena pregunta, pero si tú necesitas, ¿no?, como abrirte a otras opciones, pues, ¿no?, ¿qué tal, ¿no?, tu capacidad de decidir qué aceptas, qué no aceptas, ¿no?, que no es muy compatible? Y por lo tanto, la respuesta creo es que el proceso de evaluación necesitamos hacer al inicio, ¿no? Antes de irnos a un país para abrirnos a lo que va a pasar, necesitamos investigar qué pasa aquí, ¿no? ¿Qué es el impacto de las personas que viven en este país, en esta cultura? Y en este caso, en el caso de un camino espiritual, ¿cómo es, ¿no?, que este camino cambia a las personas que se encaminan? Por lo tanto, estar con maestros, estar con personas que ya se han empezado a mover en esta dirección, aún si no han llegado al fin, de ver en qué dirección ellos están creciendo, cuál ha sido el impacto en otros en este camino. Esto es crucial antes de comprometernos. Y por esto una comunidad tiene un rol muy importante. No solo una comunidad monástica, sino una comunidad de otros practicantes para nosotros ver, ¿no? Ah, no, esta persona realmente, ¿no?, su ética se ha limpiado, su conducta es más noble, ¿no?, parece más, un poquito más tranquilo, lo que sea, ¿no? Pero a la misma vez, cuando estamos en cuando empezamos a trabajar con las herramientas que se nos ofrece un camino, entonces vamos nosotros observando a nosotros mismos. ¿Cómo estoy cambiando? ¿Cómo está afectando? ¿Cuáles son los cambios? No en términos de si me siento más cómodo todo el tiempo, sino si estoy creciendo en la dirección que quiero crecer. Si estoy, ¿no?, moviendo en una dirección que quiero ir, ¿no? Si los procesos transformadores son saludables, son hacia una sanación. Y es crucial que hagamos esta evaluación. Sin embargo, una vez hemos decidido que sí, este camino es confiable, ¿no?, ponerme en este contexto me va a afectar de manera positiva. Una vez decidimos esto, pues ya es el momento, ¿no?, de permitirnos o traer nuestra vida al Dharma, traer nuestra vida al camino espiritual. Precisamente para que, para darnos a nosotros mismos la oportunidad de descubrir lo que no se descubre cuando nos mantenemos encerrados por nuestras propias proyecciones en el entorno, por nuestras propias identidades, por nuestras propias etiquetas que nos ponemos, ¿no? Y vemos que una persona que tiene mucho orgullo, es muy difícil salir de esto, porque el orgullo convierte todo, ¿no? Ya hace unas semanas hablando del orgullo, incluso cuando observamos que tenemos faltas o no podemos evitar de ver que cometemos un error, con orgullo decimos, sí, pero otra persona en este contexto hubiera hecho mucho peor. Yo no tan mal, ¿no? Yo soy mucho mejor que los demás en este contexto. El orgullo convierte todo en causa para más orgullo, ¿no? Culpa igual, ¿no? Una autoestima bajada igual, ¿no? Sí, yo hice, sí, yo gané este premio, pero no. Es solo porque no había otras personas mejores en esta clase y yo estoy segura que bla bla bla, ya nos convertimos en esto. Para tener la oportunidad de salir de los ciclos y de realmente tomar la tela de lo que somos, ¿no?, y coser algo muy bonito, para poder hacer esto, ¿no?, necesitamos decidir que la forma aquí puede cambiar. Puedo reestructurar lo que hay. En vez de mantengo la estructura, pero no tengo un librero donde voy a aceptar que hay una práctica espiritual. Y esta apertura, este proceso de abrirnos, también se ve en la manera en que nos relacionamos con las prácticas de un camino. Y a veces lo que nos pasa, y es un peligro especialmente para los occidentales que están explorando caminos nuevos, o no, lo que estamos aquí explorando, el budismo, no es un camino nuevo, es un camino más antiguo que, ¿no?, que los caminos donde normalmente empezamos, ¿no? El Buda vivió 500 años antes de Cristo, pues es enormemente anciano. Pero para nosotros, ¿no?, a veces vemos el Dharma, ¿no?, en una categoría que incluye muchas otras opciones alternativas, ¿no? Y a veces, y esto es el peligro, que vamos evaluando distintas opciones y lo que a veces pasa es que me gusta esto de este camino, me gusta la meditación budista, ¿no? Pero también me gustan los tratamientos de tal y tal sistema. Y me encantan, ¿no?, las plegarias de tal y tal tradición. Y me encantan los cristales, cómo me afectan de tal y tal tradición. Y me encanta la energía poderosa de tal y tal tradición, ¿no? Y vamos entonces formando nuestro propio camino, que otra vez es básicamente nosotros mantenernos en esta, mantener nuestra estructura y escoger cosas que nosotros podemos poner en lugares donde caben, ¿no?, en nuestra propia estructura. Y esto no es una transformación abierta. No vamos a realizar nuestro potencial ilimitado si nosotros mismos limitamos lo que aceptamos, ¿no?, poniéndolo en el lugar que nosotros hemos abierto. Y hay otro peligro con esto, que en cualquier camino espiritual auténtico que se ha desarrollado a lo largo de muchos siglos, hay muchas prácticas. Puede en el budismo, por ejemplo, en el Dharma hay muchísimas prácticas, pero hay cierto orden. No, si se salta las prácticas muy avanzadas sin una base, no van a funcionar como se han creado para funcionar. Y a veces nos podemos dañar. Por ejemplo, lo que en el camino del budismo tibetano, Mahayana, desde lo cual estoy hablando, si empezamos a hacer meditación de concentración, de estabilizar la mente, de apaciguar la mente, si empezamos a entrenarnos en estas prácticas de meditación sin haber cultivado una motivación compasiva, sin nos haber entrenado en la compasión antes, entrenarnos simplemente en saber tranquilizar la mente, fácilmente se convierte en... Nos destacamos en esto porque la meditación, las meditaciones para tranquilizar la mente son cuando lo sabemos hacer y cuando hemos cultivado una habilidad en aplicarlas. Estas meditaciones son muy agradables, muy placenteras. Nos sentimos sumamente tranquilos, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Y es agradable, ¿no?, poder mantener, morar en este estado. Y si nuestra motivación era nosotros agradarnos a nosotros mismos y nosotros mismos estar bien, pues ya no vamos más allá. Y una amiga, Laura, de Barcelona, me escribió preguntando porque había estado en un centro de retiros, creo que era en Tailandia, donde ella veía que la gente tenía mucho entrenamiento en meditación, pero no estaban más no eran más compasivos, más bondadosos, no eran, ¿no?, lo que ella pensaba que ella quiso, ¿no?, ser. Ese le dio pausa, ¿no? Es porque enfocar en una sola práctica fuera del contexto que tiene en este camino no sirve de la manera no anticipada o deseada. Y ahí está este peligro, que en vez de tener algo holístico, algo integrado, algo completo que nos transforma, simplemente volvemos a crear una asamblea de parchas, ¿no?, que nos agrada, y convertimos nuestro camino espiritual en algo que fortalece el ego, lo que nos gusta, en vez de algo que nos, ¿no?, que nos permite ir más allá del ego. realmente conectar y abrir. Ya se nos pasó la hora bastante rápido. Y creo que quizás la una tarea para trabajar con este planteamiento de tratar de traer la vida al Dharma y de tratar de abrirnos a lo que hay. Quizás una manera de practicar la apertura radical que esto implica es de trabajar con la idea de no anticipar el futuro y no estar cargando el pasado, ¿no? Jalando el pasado. Y todo el acercamiento de estar presente, de vivir en el presente, forma parte de esta apertura radical, ¿no? De no estar basándonos en las expectativas de lo que va a pasar basado en lo que ha pasado, de crear un espacio o estar en el espacio temporal en que sí hay posibilidad de cambiar, que es ahora, ¿no? Esta posibilidad existe en el presente, porque el futuro todavía no existe y el pasado ya no se cambia, ¿no? Sino en este momento, si dejamos de pensar que sabemos cómo me va a mirar, cómo me va a hablar, cómo van a reaccionar, si soltamos estas anticipaciones en que estamos, ¿no?, ya anticipando y preparándonos para recibir un trato, ¿no?, que tiene que ser muy diferente para nosotros darnos cuenta que no nos estamos tratando como nosotros pensábamos que nos iban a tratar. Y también de dejar de jalar los hábitos, esta energía habitual, ¿no?, de repetir las mismas experiencias. Esto es dormir, vivir dormidos, de que todo va a ser como ha estado, ha sido, ¿no?, sino de estar en el presente y simplemente ver lo que hay, ¿no? Y esta, ¿no?, las proyecciones, las interpretaciones, es precisamente lo que nos impide de ver lo que hay y ver la posibilidad de ser otro de lo que hemos estado. Así que la tarea para vivir esto, para explorar nuestra vida como si fuera un país nuevo, desconocido, interesante, es de tratar de mantener una conciencia de que no sé cómo me van a reaccionar, no sé cómo las cosas van a ser, y cómo van a ser no está, ¿no?, igualito a lo que han estado. Así que la tarea sería de conscientemente poner en práctica los consejos de no bienvenir o anticipar el futuro ni jalar el pasado, sino morar abiertamente en el presente. A ver cómo les va. Que tengan buen viaje en sus vidas. Gracias.